siempre bueno, siempre fiel. Esta noche, Señor, tú sigues siendo fiel. Gracias por lo que has convocado esta noche para estar en este lugar y porque algunos no pueden asistir por distintas razones, por enfermedad, por trabajo, por problemas. Oramos por sus vidas, Señor. Oramos que donde quiera que ellos estén, la mano. Si algún motivo incorrecto, por desánimo o por dejadez o Espíritu Santo, porque el diablo está buscando a quién devorar, Señor, está ahí merodeando para ahogar la semilla, para ahogar la palabra de vida que ha sido depositada semana tras semana por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Gracias porque somos privilegiados de poder estar aquí, Señor, y no es casualidad, no es simplemente un hecho del azar que estemos aquí. Hay una razón por la que tú nos has motivado y también nos has permitido estar en este lugar, en esta noche, para poder recibir la enseñanza, para poder entender y para poder, Señor, asumir un compromiso y un pacto. Gracias por todo lo que has hecho estas semanas pasadas y por lo que vas a hacer hoy en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hasta la semana pasada estuvimos hablando de los lugares donde servimos a Dios. ¿Y se acordáis dónde servimos a Dios? En muchos lugares, no solamente en el templo. Y hoy vamos a hablar, el título de la enseñanza del día de hoy se llama Los Cuatro Indispensables. Los cuatro indispensables. Estábamos pensando con mi esposa, con la pastora, qué título ponerle a esta lección. Y al final concluimos que le vamos a poner este título. Cuando decimos que son los cuatro indispensables, significa que son los cuatro pilares, las cuatro columnas del servicio en esta iglesia. Hay muchas otras cosas que se derivan de estas cuatro, pero estas cuatro son los pilares sobre los cuales el servicio de alguien, la vida de alguien que quiere servir al Señor a través del ministerio en esta iglesia local, pues requiere que tenga estos cuatro que son, ¿qué? Indispensables. Voy a mencionarlos y luego vamos a meditar en cada uno de ellos. El primer indispensable es la palabra fidelidad. Fidelidad. El segundo indispensable es la palabra pureza. Pureza. El tercer indispensable es la palabra frescura. Frescura. Y el cuarto indispensable es disposición. Vamos a repetir los cuatro. ¿Cuáles son? Fidelidad, pureza, frescura y disposición. Otra vez. Fidelidad, pureza, frescura y disposición. Dígalo la tercera vez. Fidelidad, pureza, frescura y disposición. Entonces tú vas a empezar a grabarte esto en tu ADN de siervo del Señor. Si yo quiero servir al Señor, yo necesito cuatro cosas indispensables que debo tener en mi vida y que no puedo perder en ningún momento. ¿Cuáles son esas cuatro cosas? Fidelidad, pureza, frescura y disposición. Esas cuatro cosas necesitamos que siempre estén en tu vida. Cuando un siervo del Señor descuida cualquiera de estas cuatro cosas, su servicio es notorio en su servicio. Se ve, empieza a hacer un servicio como turbio. Porque cuando el servicio tiene estas características, es como aguas transparentes. Pero cuando el servicio falla en algo de esto, es como si el agua se revolviera y ya empieza a estar turbio. Ahí funciona, pero ya no es igual, ¿no? Hay algo que no estaba bien. Cuatro cosas que son, ¿qué? Indispensables. Grábate eso, por favor. Esto que estamos diciendo es indispensable. Y sin ánimo de ser fuerte, pero con mucha claridad, te quiero decir que si alguna persona empieza a servir en la iglesia y luego abandona alguna de estas cosas, vamos a tener que decirle, hermano, durante un tiempo no puedes servir hasta que no soluciones eso, porque no estás siendo fiel, porque no estás caminando en pureza, porque no hay frescura en tu vida, porque no hay disposición. Cualquiera de las cuatro, una o más, se requieren de las cuatro, porque si no, vamos a notarlo en el trabajo que vamos a hacer en la iglesia. Ustedes notarán que cuando uno descubre principios espirituales de Dios que funcionan en la iglesia, funcionan también para el mundo, cuando usted vaya afuera, para trabajar en una empresa, para hacer cualquier proyecto, trabajo en equipo, esto funciona exactamente igual. Porque yo creo que la esencia está en Dios. La esencia no está en el humanismo, la esencia de estas cosas está en Dios mismo. Entonces vamos a meditar en estas cuatro cosas. Vamos a empezar en la primera, que es fidelidad. Junto a esta primera palabra fidelidad vas a colocar la palabra constancia. Bueno, yo creo que en general todos entendemos lo que es la palabra fidelidad. Cuando uno se casa, uno promete fidelidad, ¿verdad? Y uno promete algo más que hay en la fidelidad. ¿Y cuál es? La palabra, a ver si alguien me la adivina. Compromiso, amén, también, pero esa no es. Amor, gloria a Dios, también, sí. Sigan, sigan, todo eso está bien, pero no. Respeto, sí. Lealtad. ¿Qué más va en el pacto? Alguien la tiene que encontrar. Compromiso ya lo han dicho, pero sí, se requiere compromiso. Pastora, encuéntrame una que no han dicho. Entrega, también. No, pero me falta una. Cuando yo hice los votos, prometí como tres o cuatro cosas. Una dice que en salud, en enfermedad y algo más. Hasta la muerte también. Y eso está en la fidelidad, sí. Todo eso que están diciendo está muy bien porque eso está ligado. Yo creo que la relación matrimonial se refleja mucho lo que es la relación con Dios y el servicio a Dios. Constancia, gloria a Dios, no. Seguridad, amén, tampoco. Se la voy a decir, la última, Miguel. Fiel, fidelidad, fiel. Amén. No. ¿Se la digo? ¿Sí? ¿No? Sí, porque si no nos quedamos aquí, ¿verdad? La palabra no la dice uno en los votos, pero está implícita, es intrínseca. Y es la palabra exclusividad. Exclusividad. Escríbala. E-X-C-L. Exclusividad. ¿Sabe que sí? Hay una parte en los votos que uno dice, y prometes guardarte para ella, y solamente para ella, exclusivamente, como despreciando a todas las demás mujeres de la tierra, sí, por eso a todas las desprecio en el nombre de Jesús. Despreciando a todas las demás mujeres de la tierra, digo, sí. ¿Qué le estoy diciendo a mi esposa el día que yo hice los votos con ella? Ahora sí te acordaste, ¿no? Sí, que dijimos eso, ¿no? Guardarte, la frase dice algo así como guardarte exclusivamente para ella. Y a ella le dicen guardarte exclusivamente para él. Significa que decides que no tienes más ojos que para esa mujer. Decides que no tienes más ojos que para ese hombre. Claro que hay muchas mujeres y hay muchos hombres. Y siempre va a haber gente guapa y va a haber gente atractiva. Pero yo tomo una decisión. Decido que enfoco todo mi corazón, todo mi amor, todos mis esfuerzos en amar solamente a una persona. Y eso no siempre es fácil, pero es lo que uno ha prometido. Y cuando uno lo ha prometido, y como Dios ama el matrimonio, Dios te ayuda. Dios te ayuda para que lo puedas cumplir. Y la gracia y el poder del Espíritu Santo están en eso. Amén. Bueno, entonces el amor se refleja en muchas cosas y la fidelidad se refleja en una palabra que es la palabra ¿qué? Exclusividad. Tú no le puedes decir a Dios que eres fiel o que quieres ser fiel a Él si no te decides a ser exclusivo para Él. Fidelidad es entonces una dedicación completa. es una entrega bajo unas condiciones. En este caso, puestas por Dios. Por ejemplo, fijaros que nosotros en las bodas, ahora qué hacemos, tenemos doble voto, ¿no? Primero los novios hacen sus votos y ellos se prometen lo que ellos quieran prometer, pero de pronto ellos en sus votos no dicen todo lo que deberían prometer. Entonces luego hacemos unos votos formales donde le decimos, no, es que tu promesa es esto y esto y esto y esto y esto. Esos votos, ¿por qué está hablando de matrimonio? Esos votos no los establecen los novios. Esos votos son sacados de principios de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces, esos votos, ¿quién los establece? Dios. ¿Quién establece las condiciones del compromiso en la fidelidad? Dios, no yo. Porque es que nuestra fidelidad es muy flexible. Yo soy hoy, puedo ser súper fiel si estoy de ánimo. Pero si en una semana no estoy tan de ánimo, entonces automáticamente rompo mi pacto de exclusividad con Dios, ¿verdad? Y ya no soy tan fiel. De pronto prometí amar a mi esposa con todo mi corazón, con todas mis fuerzas y un día decido que no quiero, que hoy me voy a dar una licencia. Y los cristianos hacemos eso con Dios. Le prometemos exclusividades a Dios y luego, bueno, cuando vemos que eso requiere un esfuerzo, porque el pacto requiere un esfuerzo, lo dejamos. ¿Dónde se ve reflejado eso? En nuestro servicio. ¿Por qué? Todos hoy están entusiasmados en esta escuela para servir al Señor. Pero servir, en el sentido estricto de la palabra, implica fidelidad. Y la fidelidad, y han escrito esta palabra, pero vuelvan a escribir, por favor, que la fidelidad implica constancia. La fidelidad implica permanecer en todo tiempo. Y esto quiere decir que tú tienes un único Señor y dueño al que sirves. No tienes dos. No tienes dos amores. Un único Señor. Quien va a ocupar el primer lugar de tu corazón. Si tú le dices a Dios que Él ocupa el primer lugar en tu corazón, no puede ser que en los hechos prácticos de la vida no concuerden con esa frase de fidelidad de que tú estás en el primer lugar. Cuando algo está en el primer lugar, está en el primer lugar en el tiempo, en las prioridades, en la excelencia, en todo, ¿cierto? ¿Sí o no? Claro, eso es primer amor, eso es estar enamorado, el primer lugar. No lo comparte. Es importante que liguéis este sentido de fidelidad al amor. Por eso la fidelidad también está ligada a la iglesia. La fidelidad está ligada a la iglesia. Tú eres fiel al Señor, quiere decir que le das prioridad al Señor y el primer lugar al Señor, pero la amada del Señor es la iglesia. Entonces tú no puedes decir que eres fiel con el Señor y que vas a servir al Señor si no eres fiel con su amada y también eres fiel con su iglesia. Necesitas ser fiel con la iglesia. Apúntalo. Grábatelo en el corazón. El gran problema de nuestro tiempo también está en que no hay fidelidad. Y la fidelidad se ve reflejada en ¿qué? En todo. La fidelidad se ve reflejada en todo. Ocurre a veces que cuando una persona dice que quiere ser fiel a Dios y le gusta servir a Dios en la iglesia, en algo en concreto, tiende a ser muy fiel en eso, con lo que se ha comprometido, con lo que le gusta. Pero a veces no es fiel con las otras cosas en la iglesia. ¿Me entienden? Entonces, puedes ser fiel, por ejemplo, pongamos el ejemplo de la obra social, no es el único, solo lo pongo como ejemplo, no quiero decir que esto ocurra en la obra social, pero lo pongo como ejemplo. Supongamos que yo estoy en la obra social y me encanta la obra social. Entonces resulta que yo en la obra social soy el primero en llegar, preparo todo, organizo todo, estoy allá a tiempo para hacer todas las cosas, las hago muy bien. Y en eso que me gusta, lo hago muy bien. Pero luego el domingo llego tarde, a la reunión de jóvenes llego tarde y no le doy prelación a eso, no le doy tanta importancia. Si alguien me llamara la atención al respecto, me enojaría. Y eso debería llevarte a examinar cómo es tu corazón de siervo. Porque yo entiendo que el corazón de un siervo es absolutamente corregible. Y la fidelidad es total. La fidelidad es exclusividad. Y en la exclusividad tú luego no pones condiciones. ¿Saben lo que significa exclusividad? Cuando alguien firma una exclusiva con alguien, yo he escuchado a los famosos que, por ejemplo, han firmado un reportaje con una revista. Y entonces las fotografías de tal cosa, del nacimiento de su hijo, van a salir en la revista tal. Y entonces les van a pagar un dinero por eso. Y han hecho una exclusividad con esa revista. Entonces ellos no se pueden dejar tomar fotos por nadie más, no le pueden dar entrevistas a nadie más, porque han decidido hacer una exclusiva. Entonces, cuando hacen una exclusiva, se firma un contrato y hay unas condiciones que no las pone, una vez más, no las pone el que firma, se las pone con quien está firmando la exclusiva. ¿Con quién estás firmando la exclusiva? Con Dios. Eso, con la revista. Con Dios. Está firmando la exclusiva con Dios. Pero no puedes firmar una exclusiva con Dios sin simultáneamente ser una exclusiva con tu iglesia, porque son la misma cosa. Dios, la iglesia, son la misma cosa. El cristianismo de nuestro tiempo separa a la iglesia de Dios. No entiendo por qué lo hacen. La iglesia y Dios son la misma cosa. ¿Entienden en qué lenguaje lo estoy queriendo decir? No, Dios no es la iglesia no es Dios. Pero no puedes comprometerte con Dios si no te comprometes con algo concreto en la tierra donde Dios esté. Y Dios está en la iglesia. Entonces alguien me dice, pero pastor, eso es usted quiere como que nosotros nos rindamos a sus pies. No, no se rinda a los míos. Entonces vaya a otra iglesia, pero sujétese y haga un pacto en esa iglesia con ese pastor, con el que sea. Pero ríndete, finalmente haz un pacto de fidelidad, de que vas a permanecer, de que va a haber constancia en eso. Apunta este versículo, 2 Timoteo 2:2. 2 Timoteo 2:2. Este versículo dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le dice a Timoteo, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? Timoteo, todo lo que yo te he enseñado a ti, ahora tú encárgaselo ¿a quién? A hombres, quiere decir hombres o mujeres, ahí no está refiriéndose solamente a varones, sino encárgaselo a personas, es lo que quiere decir el texto. Encárgaselo a personas que sean fieles e idóneas. Hay dos condiciones ahí, pero una de ellas es ¿cuál? Fidelidad. La fidelidad, apúntalo, es algo que se prueba. ¿Cómo puedo saber yo que alguien es fiel? ¿Porque vino a una reunión y me dijo yo quiero servir? Eso no me demuestra que alguien es fiel. ¿Cómo sé que alguien es fiel? Por los kilómetros. Los kilómetros que me demuestran. Tú me demuestras que eres fiel porque te veo 1, 2, 3, 4, y yo te veo 6 meses, 1 año, 2 años, y digo, esta persona es fiel. Entonces, cuando una persona es fiel, dice Pablo a Timoteo, échale el ojo, Timoteo, porque a esa persona es a la que tú le tienes que encargar las cosas del reino de Dios, las cosas que yo te he enseñado. También veo otra forma de ver el versículo y es, Timoteo, yo hice esto contigo. Pablo hizo esto con Timoteo, no cogió a Timoteo y de una vez ya le entregó. De hecho, sabemos que luego Timoteo termina siendo el pastor de la iglesia de Éfeso, Pero Timoteo al principio no lo vemos siendo pastor. No le dijo: Timoteo, tienes mucho potencial, ven, hermanos de Éfeso, él va a ser vuestro pastor. No, no hizo eso. Él cogió a Timoteo, lo cogió como su discípulo, lo empezó a llevar, lo empezó a formar, él empezó a aprender, él empezó a practicar, él siguió, él estuvo aquí, él estuvo aquí, él estuvo aquí, él estuvo aquí, caminó todos estos kilómetros con Pablo hasta que cuando llegó aquí le dijo: aquí estás listo, ahora estás listo y ahora es tu tiempo de que hagas aquello. Ahora haz esto y enséñaselo tú también a hombres que sean fieles e idóneos. Entonces solo el kilometraje. Por eso cuando alguien llega aquí y dice: yo quiero servir, pero es que en esta iglesia ponen muchos obstáculos para que uno sirva. No, en esta iglesia te ponemos todo un camino, camino angosto, para probar que realmente tú quieres servir al Señor con los cuatro indispensables. Y el primero de ellos es fidelidad. Y si yo te pido que solamente vengas a una reunión los jueves por la noche y no puedes venir a una reunión a escuchar una enseñanza de una hora, imagínate si se te piden cosas realmente exigentes. Vas a abandonar. Las cosas realmente exigentes son espirituales. Cuidar a personas que a veces son muy difíciles, situaciones complejas de la vida de la iglesia. Y entonces tú no vas a poder nunca hacer eso. Pero Dios está buscando personas que estén dispuestas a ser fieles a quienes Dios les pueda encargar las cosas de la iglesia. Entonces no es a cualquier persona a quien se le puede encargar algo. Tiene que ser una persona fiel. ¿Fiel entonces con quién? Con la iglesia. Escucha y apunta esto también. Ya hemos dicho que debemos ser fieles con la iglesia, pero también debemos ser fieles con los principios espirituales. Otra cosa con la que debemos ser fieles, con nuestros principios espirituales. ¿Explico esta? ¿La matizo rápidamente? Principios espirituales. Si un principio de la Biblia es la verdad, significa que un cristiano, un siervo fiel, va a ser fiel ¿a qué? A la verdad. Y mañana cuando le toque decir una mentira para arreglar un problema, no va a renunciar a la verdad. Si tú renuncias al principio espiritual, que es el principio que has conocido de Dios, y lo negocias por otra cosa, no eres un siervo fiel. Estás renunciando a tu pacto de fidelidad. Fiel a los principios espirituales de Dios. Fiel también a tus pastores y líderes y a tus hermanos. Fiel a tus pastores, a tus líderes y a tus hermanos. Porque cuando uno es fiel, uno ama, ¿cierto? Fidelidad y amor van unidos. Cuando uno es fiel, uno cubre. Cuando uno es fiel, uno defiende. Cuando uno es fiel, uno es parte de los cambios. Fiel a tus pastores. Yo te digo que necesitas entender que tienes pastores. Nos dijo un pastor español, que es el que nos ha mentoreado durante todos estos años, nos ha cuidado todos estos años. He dicho, el gran problema de la iglesia y de las personas en España de este tiempo es la rebeldía. Y como hay rebeldía, la gente viene a las iglesias. Pero cuando se le llama la atención, Dios quiere poner en orden su vida en cualquier cosa y no le gusta, automáticamente se va, porque hay un problema de rebeldía. O crece dentro de la iglesia, pero cuando algo no le gusta, entonces coge a unos cuantos hermanos y divide la iglesia y forma otra iglesia donde él pueda mandar y hacer las cosas como él quiera. Y él dijo, así ha crecido la iglesia en España en los últimos, no me acuerdo cuánto tiempo dijo él, pero muchos años. Donde uno dice, evaluamos las encuestas y dice, la iglesia ha crecido, pero ha crecido por división y no por multiplicación. No porque esta iglesia creció tanto que abrió una nueva iglesia, sino porque en esta iglesia alguien con rebeldía se separó y se llevó personas y abrió otra iglesia. Y créeme que cada vez que un rebelde abre, tiene que prepararse porque en unos añitos se le va a levantar otro rebelde y le va a deshacer lo que ha hecho. La fidelidad a vuestros pastores, al igual que a la iglesia. Los pastores no son Dios, pero lo que estamos hablando aquí es de autoridad espiritual. Uno de los temas más conflictivos, menos entendidos en la iglesia, lo que significa autoridad espiritual. y ya lo tocaremos en su momento. Y por último, fidelidad en las responsabilidades que se te entreguen. Fidelidad en las responsabilidades que se te entreguen. ¿Han entendido lo de la rebeldía? Bueno, ¿alguno de ustedes va a entrar al equipo de logística? A los UGIDES ahora les hemos cambiado el nombre y ahora se llaman logística. Queremos tener un nombre más entendible, más cercano a la gente, que la gente lo entienda más. Entonces tú dices, bueno, me gustaría estar ahí, ayudar y ser parte de la logística de la iglesia y darle la bienvenida a la gente cuando llegue, ¿vale? Y entonces uno de los requisitos para servir en cualquier cosa el domingo, ¿saben cuál es, no? ¿Cuál es, los que vienen? Venir a orar temprano. Tenemos una cita de oración en la casita aquella. Hay que llegar temprano y hay que llegar a ese tiempo de oración. Y el que no viene a orar no puede servir. Entonces alguien llega tarde y de pronto le tenemos misericordia, pero con los ya sigue viniendo tarde y sigue viniendo tarde, ya le decimos, tranquilo hermano, usted puede llegar tarde, pero puede llegar tarde al culto, pero a servir no. Y hay personas que cuando enseguida ocurre lo que estoy mencionando ahora mismo, ¿saben qué pasa? ¿Qué pasa? Se enfadan. Y cuando se enfadan, empiezan a pensar. ¿Qué piensan? Ayúdenme, ¿qué piensa una persona cuando está enfadada porque le dijeron que llegó 10 minutos tarde y no puede servir hoy? Que es injusto, ¿qué más? Que están en contra mía. ¿Lo has pensado tú, no? ¿Qué más? ¿Qué? ¿Que me quieren controlar? ¿Y por qué tienen que ejercer tal control sobre mí? Interesante, sí. 10 minutos no es nada. ¿Qué son? ¿Qué inmisericordia? Si la Biblia habla de misericordia, quiero, no sacrificio. ¿Qué más? Claudia, ibas a decir algo. No me entienden, pero es que no saben todo lo que me pasó. Ha sido culpa del tren, del autobús, de lo que sea. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando una persona que tiene un espíritu fiel y que tiene un espíritu que puede ser corregido porque su espíritu está libre de la rebeldía, llega tarde y le dicen no puedes servir hoy, pero su espíritu entiende muy bien lo que es la fidelidad y lo que Dios espera? ¿Cómo recibiría la corrección de hermano, hoy no podrás servir? ¿Se pondría triste? ¿Aceptaría la corrección y qué diría? ¿Y qué diría? ¿Qué le diría a la persona que le ha corregido? Gracias, sí, lo siento. ¿Cómo diríamos, Pedro? ¿Dónde está Pedro? ¿Cómo diríamos, Pedro? Lo que me dijiste aquí cuando te acabaste de disculpar por lo que hiciste mal. No volverá a ocurrir, me dijo Pedro. No volverá a ocurrir. Qué bueno, mira, lo he dicho en público, ya quedó grabado que no volverá a ocurrir, Pedro. Ustedes tienen que entender que Dios es perfecto. Dios no es intransigente, pero Dios es exigente. Dios no es intransigente. ¿Saben lo que es intransigente? Alguien que no entiende razones, que no me importa lo que te haya pasado. No, no escucha ni nada. Dios no es intransigente, pero Dios es exigente. Entonces Dios puede entender ciertas situaciones que ocurren, y los líderes entendemos que hay ciertas situaciones que a veces ocurren ocasionalmente en la vida y me dice, es que no voy a poder porque pasó tal cosa. Pastor, de verdad, yo hice todo el mayor esfuerzo, pero no lo logré porque pasó esto y lo otro. Te voy a decir, lo entiendo, no te preocupes, está bien, lo solucionamos. Pero eso pasa 2, 3, 4, 5. Normalmente es un síntoma de un problema de rebeldía. Normalmente es un síntoma de pérdida en el espíritu de fidelidad. Y hay 4 cosas indispensables. ¿Cuál es la primera? Cuando se pierde la fidelidad, entonces la persona deja como de sentir. Entiendan que el espíritu de fidelidad no es solamente asistir y cumplir con algo, es como una necesidad aquí de que esto es prioritario en mi vida, de que yo necesito estar ahí, que yo necesito ocupar ese espacio, que Dios es el que me está pidiendo y me ha puesto en ese lugar, y yo le doy el valor que tiene porque yo soy fiel al Señor. Yo soy fiel a Él, no soy fiel a los hombres, soy fiel a Dios, pero al ser fiel a Dios soy fiel a los hombres que Él ha puesto. Y tengo que tener ese espíritu y tengo que cuidarlo. Apunta dos versículos que quiero leerte hoy. Números 12:7. Números 12:7. Y te lo voy a leer, no lo busques. Dice: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. No así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Está hablando de la infidelidad del pueblo. Está hablando de la infidelidad de Israel. Y está comparándolo con Moisés, diciendo: este pueblo es infiel, pero no así mi siervo Moisés, quien ha sido fiel o es fiel en toda mi casa. Y este es uno de los versículos que a mí, en cuanto a servicio, me ha impactado impresionantemente. Porque no importa lo que los demás hagan, no te puedes esconder detrás de lo que los demás hagan bien o hagan mal. Tú no puedes venir y decir: pero ¿por qué, pastor, yo he faltado y a mí me echas la bronca y fulano de tal faltó el otro día y a él no? Yo no vi que le apretaste tanto como a mí. Aquí hay un Moisés que no piensa así, que no tiene ese ADN. Tú necesitas erradicarte eso que está en la sangre. Quítatelo, porque el llamado tuyo es ser fiel en todo lo que hay en la casa de Dios, sin importar lo que los demás hagan. Tú tienes que llegar ahí el primero, y los demás no aparecen, aparecen 20 minutos más tarde, pues ellos no son fieles. Pero no quieres decir: ah, no, pero qué tontería, ¿para qué llego yo a tiempo si todos los demás van a llegar tarde? Pues entonces yo voy a empezar a llegar tarde. ¿Alguna vez alguna ha pensado así? ¿Cierto que es normal a veces que se le mete a uno ese pensamiento? Pues uno no debería pensar así. Un hombre espiritual, una mujer espiritual que quieren ser fieles a Dios, no permitirían ese pensamiento, porque el pensamiento de fidelidad es: yo tengo que estar aquí. Yo fui a Colombia de trabajo ahora, y bueno, y la otra vez, hace 5 o no sé cuántos años fue que fuimos a Colombia con mi familia, y nosotros llegábamos a tiempo a todas las cosas y la gente no había llegado. Reuniones de lo que fuera, ahí estábamos a tiempo, con atascos, con lo que fuera. Calculábamos los atascos, porque es una ciudad grande con muchos atascos. Calculábamos taxi, lo que fuera, pero había que llegar a tiempo. Y luego los otros, las actividades a veces empezaban media hora más tarde. Y yo estaba al principio indignado. Y dije: ¿cómo puede ser posible que la gente se tome las cosas tan a la ligera, como con tan poco compromiso? Pero lo que fuimos entendiendo es: no importa lo que los demás hagan, es nuestro paso de fidelidad, nosotros. Yo no sé los demás. Tenemos que decir como Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Y los demás, no tengo idea si esa gente va a estar o no va a estar. Y de hecho Él se lo dice a toda la nación entera: yo, vosotros, no sé por qué vais a estar claudicando, si por los ídolos o por Dios, yo no sé qué vais a hacer, Israel. Yo solo sé que yo os voy a dar mi ejemplo. Yo y mi casa vamos a estar en primera fila para el Señor. ¿Cuántos le quieren decir eso esta noche a Dios? De verdad, yo y mi casa vamos a ser fieles con Dios. La importante de este versículo es que Moisés era fiel en toda la casa de Dios. ¿Os dais cuenta que no es ser fiel en una cosa en la casa de Dios, sino es ser fiel en toda la casa de Dios? Tú puedes ser muy fiel en cualquier cosa que se te ha encargado. Y si a última hora ahora te pido algo que no te corresponde, que no está dentro de lo que se te ha delegado, y te incomodo, y te pido que hagas algo que está fuera de lo que deberías hacer, ¿Cómo es tu reacción como siervo? No puedes ser fiel en ciertas cosas de la casa de Dios. Tienes que ser fiel en toda la casa de Dios. Por eso tenemos que ser como los scouts. Su eslogan es siempre listos. Para lo que sea, para las que sea, como sea, donde sea, hasta la hora que sea, bajo las condiciones que sean, ahí tenemos que estar. Con coche, sin coche, con dinero, sin dinero, pero el espíritu. Ese es un espíritu fiel. Pero el diablo roba el espíritu fiel de los siervos. Y si tú has tenido este espíritu fiel, tienes que asegurarte de que lo tienes hoy. Porque si algo te lo ha robado, debes recuperarlo. Porque si no, tu servicio, en tarde que temprano, te escucharé que cavilando en tu mente o en tus acciones, tus reacciones, que te sientes abusado. Sientes que abusan de ti en la iglesia. Sientes que no valoran lo que haces. ¿Sabes de qué estoy hablando, verdad? Y uno siente, hombre, yo he dado, yo he hecho, y nadie ha venido a darme la... No me han dicho nada. Al contrario, el otro día me regañaron por tal otra cosa. Es la escuela de Dios. Es la escuela de Dios. Es la escuela de Dios. La fidelidad, termino con un versículo y con esta frase, la fidelidad es algo que se ve en los cielos y que tienes que conservar hasta el último día que estés en la tierra. Apocalipsis 2:10. Búscalo conmigo, Apocalipsis 2:8. Hasta el final. Vamos a leer el mensaje a Esmirna, a la iglesia de Esmirna. Yo anhelo que seáis fieles. Esto es más que una clase. Esto es una comprensión espiritual. La fidelidad. La fidelidad es algo que quema mi corazón. La fidelidad es algo que me puede levantar a mí personalmente a la madrugada si lo tengo que hacer. La fidelidad toca mi dinero, la fidelidad toca mis fuerzas físicas, la fidelidad toca mis emociones. No hay nada que esté fuera que Dios no pueda meterse con eso en cuanto a la fidelidad. Dios me puede decir como Abraham, tú eres fiel en todo conmigo, bueno dame a tu hijo, lo que sea. Dios cuando se mete, se mete. Mira el mensaje a la iglesia de Esmirna, desde el versículo 8, ¿no? 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. ¿Qué dice que es esta iglesia? ¿Qué ha pasado? Ha hecho obras, pero ha pasado tribulación y pobreza, pero ha hecho muchas obras. O sea, es una iglesia que en medio de que lo han perseguido y ha tenido pobreza, no ha tenido los recursos, no ha dejado de hacer la obra. Y mira, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y mira lo que dice la Biblia y dice: sé fiel hasta la muerte. Dilo conmigo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Hasta cuándo hay que ser fiel? Hasta la muerte, hermano. Hasta la muerte. Necesitamos cambiar nuestro concepto de fidelidad. No más fidelidad emocional. Tu fidelidad no es lo que te sobra. Tu fidelidad no es el día que te animaste. Tu fidelidad es siempre. Siempre, siempre. Tus talentos son consagrados a Dios. Por eso lo comparé con el matrimonio y con los votos. La fidelidad es algo que se ve en todo, como Moisés, en la casa de Dios. Vamos a ver una palabra que tengo aquí ligada a la fidelidad. Hoy voy a terminar de hablar de la fidelidad y no más. Yo no creo que me voy a salir del tiempo, no se preocupe. Hay una palabra que quiero hablar que está ligada en la fidelidad. Hay muchas, pero yo voy a hablar hoy de una, que es la palabra puntualidad dentro de la fidelidad. No he preparado esta enseñanza para ti. La tengo escrita hace mucho tiempo. No se preocupes. Puntualidad. Mira Mateo 24:45 y búscalo en la Biblia, Mateo 24:45. Porque yo creo que sí se está entendiendo que la fidelidad se ve en los hechos, ¿no? No, yo quiero ser fiel al Señor. Pues las acciones van a demostrar la fidelidad. Eso no son palabras. Son sostener el compromiso con Dios en las cosas como Dios las pide. ¿Habéis entendido eso de la fidelidad? Que quien pone las condiciones de la fidelidad es Dios, con quien haces el pacto. Él pone las condiciones de la fidelidad. No las pongo yo, entonces yo no las puedo cambiar. Si yo las cambio, entonces estoy en infidelidad. No hay cambios en el pacto. Mateo 24:45, ¿lo tenéis? Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento? ¿El alimento qué? Tiempo. Diga conmigo, a tiempo. Yo contrato a un siervo para que me ponga la comida a la hora. A mí me gusta comer todos los días a las 8, que cuando yo llegue, yo me siento y mi siervo, automáticamente me siento, mi siervo viene y pone el plato de comida a las 8. Ese versículo es muy simple, pero ese versículo dice dos cosas importantes. Una, que Dios está buscando un siervo fiel. Porque la fidelidad es constancia, ¿cierto? Fidelidad es constancia. ¿Cómo sabemos que alguien es fiel? Pues la constancia, los kilómetros. La fidelidad no son palabras, se ven los kilómetros. Fidelidad, fidelidad. Entonces el Señor está buscando siervos fieles. A los siervos fieles, ¿qué va a hacer el Señor con los siervos fieles? Los pone. Los siervos fieles, los pones. Entonces la frase contraria sería, a los siervos infieles, los quita. ¿Quién hace esto? Dios. Entonces ya no se enoje con el pastor, ya no se enoje con el líder. Diga, así piensa mi Dios. Mi Dios piensa que si yo soy fiel, Él me va a tener por digno de ponerme en algo. Si yo no soy fiel, Él puede quitarme ese algo. Y luego, el último principio, lo va a poner sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Entonces ahí hay un principio de que el compromiso con Dios implica puntualidad. Quiero decirte que lo puedes ver en muchos pasajes de la Biblia, que Dios es un Dios puntual. Dios no llega ni un segundo tarde. Dios no llega ni antes ni después. Dios llega al tiempo. Recordar que el otro día enseñamos sobre el Kairos y sobre el Cronos. Nosotros queremos que llegue a tiempo en el Cronos, en nuestro horario. No, yo pedí que mañana a las 7 de la mañana, cuando yo me levante, esté resuelto el problema. Pero Dios llega a tiempo es en su Kairos. Y ahí podemos recordar muchas historias, como la de la de Lázaro, que vinieron y le mandaron decir las hermanas, por favor Jesús, ven que nuestro hermano está enfermo, y dice que se quedó allí, y después a los 4 días fue que vino, y cuando llegó ya estaba muerto, y le dice las hermanas muy respetuosas, Señor, si hubieras venido, lo que quieres decir es, por tu culpa que no viniste a tiempo, se nos murió. Y muchas veces nosotros los que servimos a Dios le decimos a Dios eso. Nosotros tan fieles que hemos sido, y si hubieras estado aquí no hubiera pasado esto que me pasó. No estamos bien enfocados. Y lo que no nos damos cuenta, porque nosotros que sí hemos leído la historia entera y sabemos, es que Jesús ha llegado justo a tiempo para hacer algo más glorioso de lo que nos habíamos imaginado. Por eso Dios hace todo a tiempo. Ahora, no me vaya a llegar tarde a las cosas y digas que he llegado en el Kairos, que el Señor... Amados, esta lección es para todos, porque no creas que es para ti. Aquí hay muchos que se han quedado a las puertas de la oración de la mañana, y cuando salgo le digo, qué pena, hoy no vas a poder servir. ¡Ah! Entonces no va a haber clase de niños. Pues si no se puede, no habrá. Hoy no habrá. Y sabes que le hace sentir a la persona. Yo tengo aquí siervos tremendamente fieles, que sí tienen el corazón del que estamos hablando. Así que cuando se entera de que la clase que hoy tenía preparada no se va a dar porque no llegó a tiempo, ¡ay! No sabes lo mal que se siente. Siente fatal. Dijo, ahora los niños no van a recibir la palabra por culpa mía. Pero sabes que si pasa una, no pasa dos. Porque cuando entendemos el espíritu con el que hay que estar, llegamos a tiempo. Le damos la prioridad a la excelencia. Puntualidad es excelencia. Puntualidad significa lo mejor. Y le doy lo mejor de mi tiempo a Dios. No puede haber nada que pueda dilatar tu cumplimiento del tiempo para Dios. Tienes que desplazar cualquier otra cosa. Nosotros hemos tenido que hacer muchos ajustes en casa, hermano. No crea que le hablamos porque para nosotros sea... súper fácil. Nosotros a veces hemos servido al Señor desde que teníamos a mi esposa embarazada, luego con la bebé recién nacida, luego, y hemos estado en los cultos y hemos llegado temprano y hemos hecho las cosas que había que hacer. Y nunca hemos dejado de hacer las cosas con la excusa de que ahora nuestra vida o ahora esta etapa de la vida se nos complica. Hemos entendido que el Señor está primero que todo y hay que ajustar lo que haya que ajustar para poder estar ahí. Puntualidad. ¿Sabes qué refleja la puntualidad? Ya me quedan 2 minutos, o sea que tú me vas a regalar tus mejores 2 minutos. La puntualidad me refleja el valor que tú le das en tu testimonio a tu imagen de siervo. Un siervo que llega tarde, ¿qué imagen da? ¿Qué importancia le da a Dios y a la labor que ejerce para Dios? No, sí, es importante para mí, pero no es tan importante. Ya sé que hay cosas fortuitas, ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Pero esos son ocasionales. Y si me pasa, ya sé que cuando tengo reunión los jueves se demora más el tran y no sé qué más, pues me preparo, me anticipo y llegamos a tiempo. Cuida tu testimonio y tu imagen. Sabes que la gente espera de ti. Si tú eres un siervo, empiezas a ser alguien visible. Servir es un privilegio. Es un privilegio que tenemos que valorar. La puntualidad es parte de eso. Tú empiezas a llegarle tarde al jefe y pégale unas cuantas risitas. A ver después de 2 semanas o 3 semanas cómo te va. De repente te está esperando al final de mes un finiquito. Gracias. Eres muy buena gente. Pero tu nivel de, no te voy a decir de puntualidad, de como de compromiso con la empresa, me la estás demostrando en esto. ¿Cuál es tu nivel de compromiso? Y el problema aquí está en que tenemos que entender que esto es algo espiritual, porque si no entendemos que esto es algo espiritual, lo que tenemos a sentir es que como con la iglesia no tenemos un compromiso financiero porque no nos están pagando, estamos haciendo un favor, y por eso cuidado, porque eso rompe completamente con la esencia de lo que es un siervo. Un siervo no hace favores. Un siervo es su obligación hacer eso. Desde que Cristo murió por mí y me compró, yo soy su siervo de amor, yo soy su esclavo. Yo vivo para él, él no tiene que pagarme a mí. Yo le doy gracias por lo que él me ha llamado y él me sostiene. Pero si él no me diera nada, yo le servía igual. Cuando yo no he recibido nada por muchos años cuando he servido a Dios. Ni un solo céntimo, ni me han dado para el autobús, ni me han dado para la gasolina, ni me han dado, al contrario, yo he dado a la iglesia. Y a veces he dado diciéndome, como lo del famoso pedal de la guitarra eléctrica del Ministerio de Alabanza, que saqué un dinero y me gasté como si fueran 200 euros y compré un pedal de guitarra para la iglesia y me dijeron, luego te lo pagamos, y nunca me lo pagaron, no tenían cómo pagármelo. Porque no lo prometió el pastor, sino los del grupo de música que dijeron, cómpralo que luego lo pagamos. No lo pagaron. No importaba, porque yo no lo había comprado para ellos. ¿Y saben qué? Sí, fue difícil, pero Dios es fiel. Nuestro lugar es un lugar de privilegio. Termino con este último. Me he pasado un minuto. Regálame un minuto más. Respeta a los demás que trabajan contigo y que dependen de ti. Puntualidad es eso, ¿cierto? Respetar a los demás que trabajan contigo y darles el valor que ellos tienen, aquellos que dependen de ti. Si somos un equipo de 4 personas, porque hay 3 que madrugan y 1 que no. 3 que tienen que venir a organizar los salones de los niños o organizar la reunión y a preparar todo, y 3 preparan y 1 no. ¿Qué piensa Dios de ti en eso? Piénsalo en serio, porque tienes que tomar una decisión. Tú dices, estoy aquí para servir a Dios. Yo supongo que estás aquí sentado para servir a Dios. Si estás aquí sentado para servir a Dios, entonces escucha, Dios te está hablando. Tienes que hacer algo, porque tienes que respetar a la gente con la que trabajas y también depende de ti, como el ejemplo de los niños a quienes les vas a dar la clase. Y si no llegas a tiempo, no vas a darles la clase. ¿Qué valor tienen para ti? ¿Sabes? La última cosa. Una persona puntual produce confianza, confiabilidad. Se hace acreedora, merecedora de confianza. ¿Verdad que cuando alguien empieza a ser puntual, siempre cumple, siempre cumple, siempre cumple, cumple, cumple? Un día tú dices, a esta persona le podemos entregar. Uno dice, ¿a quién llamamos para hacer esto? Y sale automáticamente ese nombre, esa persona. Voy a llamar a esta persona, es que es de los que están ahí. Si hoy eres, y con esto termino con esta frase, si hoy eres de los que están escuchando esta enseñanza y estás pensando, pues yo no soy de esos, ni voy a ser de esos, pues casi que estás tomando un paso hacia atrás. Pero no importa si, incluso si algún día no siguieras en esta iglesia, y fueras a otra iglesia donde no te exijan tanto como en esta iglesia. Yo quiero que nunca olvides que aunque no te lo exigieran los hombres, Dios sí te lo exigiría. Porque eso es lo que espera Dios de un siervo suyo. Los siervos no son solo los pastores, somos cada uno de nosotros. Fidelidad total al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar y luego les cuento una historia que me prometí contar. 3 minutos. Gracias, mi Dios, por regalarnos esta noche la enseñanza que tenemos. Padre, me he dispuesto solo como un vaso, Señor. No son mis pensamientos, Señor, no son mis ideas. Creo que entendemos que la fidelidad viene de ti mismo porque tú eres un Dios fiel. De hecho, la Biblia nos dice que cuando nosotros somos infieles, tú permaneces fiel. Porque tú en tu esencia eres fiel y no puedes negarte a ti mismo. Pero aquellos que te sirven tienen tu esencia, Señor. Yo te pido que hoy impartas en el corazón de cada uno en el espíritu de cada uno, de tu espíritu de fidelidad. Ese espíritu que nos sella, nos cambia. Ese espíritu que nos exige, pero no una exigencia humana, Señor. Una exigencia que nos quema por dentro, Señor. Un fuego que nos empuja a hacerlo y hacerlo lo mejor. Y hacerlo amándote a ti, amando a tu iglesia. Te bendecimos y te damos gracias por este primer pilar de la fidelidad. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay una última enseñanza, una última historia que les quiero contar muy brevemente. Y es cuando mi esposa estuvo muy grave. Y ¿me ayudas a contarla? Para que no se me escape nada. Yo cuento y me corriges cualquier cosa que yo no, que me falte o que diga mal. Sabes que mi memoria no es como la tuya. Y mi esposa estaba en el hospital y estaba muy grave ese día, el primer día. ¿Vosotros todos acordáis de esa época, de esa historia, sí? Mi esposa el 4 de octubre del año pasado, que coincide con este fin de semana justamente. El 4 de octubre del año pasado, mi esposa la invitaron a predicar a las asambleas de Dios y estando allá, bueno, ya venía mal, pero ella tomó la decisión de ir a predicar aún sin sentirse bien y estando en la reunión entró en un colapso al terminar la reunión, predicó, pero al terminar la reunión terminó en un colapso y tuve que ir a recogerla, la llevé a urgencias y estaba en condición crítica de morir, ¿no? Yo no lo sabía del todo porque estaba con los chicos, con Laura y tal y Mateo y al final fui a llevarlos a casa y cuando regresé de estar en casa me dice el doctor, su esposa ya no está en urgencia, la hemos llevado a la UCI porque está muy muy grave, prepárese para cualquier cosa porque ella puede morir. Y en ese momento entonces me dicen que espere, yo en ese tiempo es un momento difícil y empiezo a entregarme al Señor, a entregar toda la situación a Dios, es algo que obviamente me supera completamente porque no lo controlo yo. Luego me dicen que ya puedo subir a donde está el acceso a la UCI, pero no me dejan entrar, ¿no? Y me tienen ahí esperando, no sé, qué sé yo, 2, 3 horas, yo no me acuerdo cuánto tiempo estuve allí, porque el tiempo era muy intangible para mí, pero un tiempo para mí eterno. Y mientras estaba allí, un proceso de quebrantamiento en mi vida, de pensar que mi esposa podía morir, podían en cualquier momento salir a decirme que había muerto, era algo que no, que te vino así de repente, no te lo esperabas, no te imaginabas que pudiera ocurrir algo así, ¿no? Y en eso viene un proceso de trato con Dios y yo me rindo completamente al Señor en ese punto para decirle al Señor, yo estoy aquí, mi vida es tuya, todo lo que yo soy es tuyo y no voy ni a pelear, ni voy a, yo confío completamente en ti, o sea, me rindo. Cualquier cosa que haya en mi vida con la que quieras tratar, si esta experiencia tiene que ver con lo más profundo de mí, métete conmigo, ¿no? Luego de eso me dejan entrar a verla y ella está muy grave, casi ni habla, casi ni puede reconocerme, medio me reconoce, cruzamos un par de palabras y ella otra vez entra en un shock y me dicen que por favor salga, salgo y ya no puedo volver a entrar hasta el día siguiente. Sin embargo, ya me han advertido que cualquier cosa puede pasar, que me vaya a casa y me voy a casa. Y además quiero estar en casa por los chicos porque están solos, están preocupados, les infundo paz. Pero claro, estamos en una noche absolutamente crítica. Al día siguiente había culto aquí y yo iba a predicar sobre qué, mi amor. Yo iba a predicar un mensaje que era sobre la prueba, pero yo no sabía que me iba a venir la prueba. Entonces tenía preparado el mensaje y yo llamé ese día a Diego y le digo, Diego, prepárate porque eso está muy complicado en casa, aquí en el hospital. Es probable que yo no pueda ir mañana a la iglesia. Te voy a pedir que mañana dirija la reunión y le pida a los hermanos que estén orando por nosotros porque es un momento muy crítico para nosotros. Por favor, estén orando y yo creo que no voy a poder ir. Entonces pasamos la noche, no ocurre nada. Obviamente yo en la noche estoy, eso, prácticamente es como si no hubiera dormido. Estaba todo el tiempo a la espera de saber algo, orando toda la noche. Y en la mañana agotado, yo preparé mi predicación y agotado de estar toda la noche, de haber estado preocupado por todo lo que pasó. Por la mañana voy a verla al hospital a primera hora y cuando llego y entro para verte, está mucho mejor, ya está estable mi esposa. Y ella me, y le pregunto, ¿cómo estás? Bien. Y lo primero que me dice ella es, vas a ir a la iglesia, ¿verdad? ¿Me escuchan? ¿Sí? Siento como que se hubiera bajado el volumen. Me dice ella, vas a ir a la iglesia, ¿verdad? Le digo, ¿cómo voy a ir a la iglesia si tú estás así de mal? Me dice, no, yo ya estoy bien. Tienes que ir a la iglesia. Tienes, yo siento que tienes que ir a la iglesia. ¿Sí? ¿Hay algo que quieres añadir ahí? Voy aprobando. Entonces, veo claro que yo debo venir y predicar aquí a la iglesia y predicar sobre la prueba. Y vengo aquí ese domingo en medio de todo lo crítico, porque mi esposa no fue que ese día se puso mejor y ya estuvo bien y ya salió. Ella estuvo al final, 21 días fue que estuviste en hospitalizada en total y en la UCI. Primero 4 días en la UCI, luego la bajan a planta y luego vuelve a estar, se pone mal y otra vez va 7 días donde también está muy grave, hasta que finalmente se recupera, la bajan a planta y luego ya sale 21 días. 21 días en el hospital. Y ese mes, que fue un mes absolutamente de prueba para nosotros, decisivo, fue un mes donde el Señor me dijo que predicara sobre la prueba todo el mes. Yo prediqué sobre eso. Pero la fidelidad no es algo que, de lo que se habla intangiblemente, sino que en el momento más crítico de nuestra vida, el Señor nos dijo, demuéstralo. Aquí estaba el día domingo predicando. Prediqué y me volví al hospital a ver a mi esposa. Solo tenía las 3 visitas a la mañana, al mediodía o en la noche. Así que vine, prediqué y me fui a hacerle la visita al mediodía. Y esa es la fidelidad a la que Dios nos está llamando. No es un compromiso laboral. No es un contrato. Yo no he firmado un contrato con nadie. Cuando vine a España, nadie me garantizó nada, ni me firmó un contrato, ni me prometieron un sueldo, nada. Solo el Señor. Solo el Señor es el único que te ha llamado a hacer un contrato de siervo con Él. Solo Él. La recompensa es el servicio a Él. La recompensa es que Él corona de favores a los que le son fieles, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Queríamos contarlo. Que el Señor os bendiga. Gracias por todo. No olviden.